venden pasta todo el día. Los ravioles que ellos hacen dicen que te pegan mal. Y los pibes de mi barrio hacen cola pa' comprar. Todos en el barrio tienen.